En esta serie de estudios sobre la vida de admirables personajes de la Biblia, tendría que haber incluido a Moisés, pero no lo haré porque hace poco tiempo le dediqué una plática especial cuando por esta misma radioemisora estuve considerando las biografías de algunos autores de los libros de la Sagrada Escritura. Por eso, amables oyentes, hoy hablaremos sobre el sucesor de Moisés, un gran hombre de Dios llamado Josué, que condujo al pueblo de Israel en su conquista de la tierra prometida. Según el libro de Números, capítulo 13, versículo 16, el nombre original de Josué era Oseas, hijo de Nun. Pero ese mismo versículo dice que a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Su nuevo nombre quería decir Jehová es salvación, y en su forma griega, Josué es Jesús, el mismo nombre de nuestro Señor y Salvador. Josué era descendiente de José, el brillante personaje bíblico que fue protagonista de nuestro programa anterior. En efecto, Josué descendía del segundo hijo de José, perteneciendo por ese motivo a la tribu de Efraín. Esta tribu llegó a ser muy importante en la historia de Israel por tres razones. Primero, su respetable número, ya que contaba con millares de hombres aptos para la guerra. Segundo, su ubicación geográfica, que en Canaán llegó a abarcar vitales centros de influencia religiosa como Sichén, Silo y Betel. Y tercero, sus prominentes líderes, entre los cuales se destacan Josué y tiempo después Samuel, el gran juez y profeta que estudiaremos en un próximo programa. Josué nació en Egipto mientras el pueblo de Israel estaba sometido por el gobierno de los faraones y tenía unos 40 años cuando los israelitas iniciaron el éxodo conducidos por Moisés, el gran libertador. Hay historiadores que suponen que Josué recibió entrenamiento militar en el ejército de Faraón, pues evidenció notables aptitudes para dirigir las batallas de Israel durante el período de la conquista. Eso comenzó a demostrarlo cuando Israel estaba en el desierto, en la primera parte de su viaje hacia la tierra prometida. Leemos en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 8 y 9, «Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, «Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano». El pasaje bíblico describe la manera como Moisés apoyó a Josué alzando sus manos en la cumbre de un collado con la ayuda de Aarón y Ur. Luego dice el versículo 13, «Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada». Este es el primer hecho de la vida de Josué que se encuentra en el Antiguo Testamento. Así Josué llegó a ser el principal ayudante de Moisés. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley, Josué lo acompañó, como lo notamos en Éxodo capítulo 24, versículos 12 y 13. Leamos solamente el versículo 13. «Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios». En el capítulo 32, versículo 17, observamos que Josué volvía junto con Moisés al regresar del Sinaí con las tablas de la ley. Más adelante, en el capítulo 33, versículo 11, se dice: «Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera con su compañero, y él se volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo». Josué, pues, que es llamado joven debido a la longevidad propia de aquellos tiempos, compartía las experiencias de Moisés en toda su magnitud, incluyendo las veces que la columna de nube descendía sobre el tabernáculo de reunión y Moisés conversaba con Dios. Cuando se resolvió enviar 12 espías a ver la tierra prometida, historia que abarca los capítulos 13 y 14 del libro de Números, Josué fue como representante de la tribu de Efraín. Solamente él y Caleb, que pertenecía a la tribu de Judá, insistieron en la posibilidad de conquistar la tierra. los demás espías dieron informes negativos y acobardaron al pueblo, que por ello fue condenado por Dios a una larga peregrinación de 40 años por el desierto. Todos los mayores de 20 años perecieron en ese lapso, excepto Josué, Caleb y las nuevas generaciones. De esa manera, Josué fue transformándose paulatinamente en el sucesor de Moisés. La Biblia dice que cuando Moisés murió, Dios mismo encomendó a Josué la gran conquista de la tierra prometida. Leemos en el libro de Josué capítulo 1, versículos 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Inmediatamente Josué comenzó la gran empresa, que fue marcada con tres maravillosos acontecimientos de orden sobrenatural. Primero, las aguas del río Jordán se abrieron e Israel pasó en seco, como se relata en el capítulo 3 del libro de Josué. Segundo, un ser celestial, príncipe del ejército de Jehová, apareció ante Josué, según se lee en el capítulo 5, versículos 13 al 15 del mismo libro. Y tercero, fue tomada la ciudad de Jericó de una manera verdaderamente milagrosa, que se describe en el capítulo 6 del libro ya mencionado. Leemos solamente el versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Así es, mis amables oyentes, Josué fue un hombre de extraordinaria fe. La caída de Jericó fue la primera de sus grandes victorias en Canaán, que culminaron con la conquista de toda la tierra prometida. Sus batallas fueron espectaculares a causa de los extraordinarios milagros producidos por la intervención divina. Su vida es un extraordinario ejemplo para todos nosotros. El Señor le dijo, según el capítulo 1, versículo 9 del libro que lleva su nombre, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Y él fue de veras esforzado y valiente. Por eso pudo decir al pueblo cerca de su muerte las palabras que están en el capítulo 24 del mismo libro, versículo 15, que vamos a recordar antes de hacer un paréntesis hasta la próxima plática. «Escogeos hoy a quién sirváis. Yo y mi casa serviremos a Jehová». Así dice la Biblia.